Hola amigos de Curva Curva, yo soy Sofi Flandes y hoy tenemos un programa lleno de noticias, no tan lleno porque no hubo carreras este fin de semana, hubo muchísimo menos, pero hay noticias de mexicanos y otras cosas que han pasado de último momento, así que pónganse sus cascos porque aquí arranca Curva a Curva. Curva a Curva. Y ahora sí vamos a arrancar con toda la velocidad. Tenemos muchas noticias, vamos a hablar de alrededor como de 10 noticias. Pero vamos a empezar con lo que estaba pasando en la Fórmula 1 y Sergio Pérez. Que Sergio Pérez lleva 2 años en Force India. Y pues están buscando que el próximo año continúe con la escudería de India para que pues siga sumando puntos. Ha sido un piloto muy importante en estos últimos días. Bueno, últimos días y las últimas temporadas, lo hemos recalcado aquí. Está solo atrás de los Mercedes, de los Ferraris, de los Red Bull. O sea, está atrásito de esas grandes escuderías. Pero ya lo mencionábamos, lo están ligando mucho con la escudería Renault. Incluso su papá ha subido fotografías del nuevo monoplaza que van a tener el próximo año. Entonces se habla de que Renault lo quiere, pero Force India tampoco lo va a dejar tan fácil. Force India va a buscar quedarse con el piloto mexicano, pero pues ya veremos ahora sí que si es buena propuesta, si le dan un coche que compita más allá. Incluso también se habla de que hay otras escuderías interesadas, no tan grandes, o a lo mejor puede ser que un Red Bull, un Ferrari, que no estén tan ad hoc con los pilotos que tienen ahorita, por ejemplo, Raikkonen, que pues ahí va más o menos, un Max Verstappen que es muy bueno, pero pues ha tenido muy mala suerte en esos últimos premios, e incluso Mercedes con Bottas, que también no ha convencido del todo, pues quién sabe, no podremos imaginar a Sergio Pérez, pero ahorita el que está más fuerte es Renault. Como lo decimos, su papá sube fotos del nuevo plaza. Yo sé de muy buena fuente que al papá de Checo no le gusta que esté en esa escudería, cree que es muy baja para lo que es su hijo, así que pues quién sabe, a lo mejor se puede llegar al Renault, quién sabe, esperaremos qué pasa, aún estamos a mitad de temporada, así que pues vamos a ver qué sucede con Checo Pérez y la Fórmula 1, a ver si se hace un espacio, y también creo que sería buena la salida de Checo a otra escudería más grande. Renault, no estoy muy segura que sea la escudería con la mejor escudería que podría salir, pero si lo hace, pues creo que esperemos que sea una escudería más grande o a Renault, pero que le den un buen coche, que le aseguren eso, que tenga un buen coche y así también darle paso a Alfonso Celis para estar en Force India. Entonces ya tendremos 2 mexicanos nuevamente. Y también con un Celis que pues también lo está haciendo bastante bien. De hecho, el fin de semana también consiguió podio y está en el cuarto lugar de su campeonato, que lo perdió por algunos momentos, pero también ya se está dando cuenta en lo que pasa en Fórmula 1, así que pues vamos a ver qué sucede de aquí a enero, que empieza otra vez la temporada. Obviamente aún no hemos acabado esta temporada, pero pues vamos a ver qué sucede con Checo y la escudería con la que se quede el próximo año. Y ahora, hablando un poco de la NASCAR, vamos a hablar de lo que hizo nuestro piloto favorito de NASCAR, que es Dani Suárez. Y Dani Suárez consiguió el 7º lugar de la NASCAR Cup, como siempre, cada fin de semana en Indianapolis. Y hizo una buena carrera. Sigue siendo constante entrar entre los primeros 10. Recordemos que había bajado un poco su rendimiento, pero volvió a estar entre los primeros 10. Y bueno, ahí continúa, la verdad, Suárez. Yo insisto, está haciendo un gran papel en la NASCAR siendo novato. Ojalá se lleve el novato del año. Tendremos que ver quién más está compitiendo en el novato del año y qué resultados ha tenido, pero pues por lo mientras Suárez lo está haciendo muy bien. Y quien se llevó la carrera fue Casey Kane. El segundo lugar fue para Brad Keselowski y en tercer lugar Ryan Newman. Ese fue el podio en Indianapolis y bueno, ahí va Suárez poco a poco en la NASCAR, en la NASCAR nada más. Y pues vamos a ver qué pasa este fin de semana. Como siempre, hay carreras los fines de semana de NASCAR, así que estén muy al pendiente de lo que está haciendo Dani Suárez. Nos vamos a otro mexicano, esa vez nos vamos con Memo Rojas, también ya un piloto consagrado del automovilismo, sobre todo aquí en México. Siempre está en rallies y en esta ocasión estuvo en el Red Bull Racing y consiguió el segundo lugar en el ELM LP2. Y para él considera que no fue una carrera totalmente buena porque consiguió la pole position el día anterior. Y quedar en segundo lugar, pues no le gustó, no le agradó tanto a este piloto mexicano, que sabemos que ha ganado rallies, ha ganado otras competiciones. Entonces creo que pues está bien que diga, ¿sabes qué? Sí lo hicimos bien, pero faltó un poquito más. Era nuestra carrera, teníamos que haber ganado. Pero pues así pasan a veces las cosas, así que pues es un poco de lo que le pasó a Memo Rojas este fin de semana. Ya veremos qué otras carreras pues está a punto de continuar y seguir participando. Y ahora sí nos vamos con otro mexicano, porque hoy estamos llenos de mexicanos. Vamos con Raúl Guzmán de la Fórmula Renault en la Europa Cup, que así se llama. Y esta vez fue la carrera de Australia. Como muchos formatos, se hace carrera 1 y carrera 2, sábado y domingo. Pues no ha tenido muy buenos resultados. Guzmán acabó en la carrera 1 en el lugar 22 y en la 2 en el 18. Ahí va poquito a poquito. Sabemos que también la Fórmula Renault pues es una de las más importantes. No es como la GP2 que... pues ya estás a un paso de estar en Fórmula 1 o incluso como Alonso Seris, que está en la Fórmula B8. Pero también es muy importante lo que está haciendo este piloto. Ya se está codeando con los europeos. Es muy importante porque pues allá es donde si vemos la lista de los corredores, generalmente son europeos. Sabemos que es muy caro y pues ellos también tienen las marcas. Los pilotos que desde chiquitos están muy involucrados y tienen el dinero, porque si no es barato esto de la fórmula de uno de los coches y de las motos. Pero pues ahí va Raúl Guzmán en esta nueva apertura. Y nos vamos a dos noticias muy tristes, así que pues vamos a cambiar un poquito de mood. Y vamos ahora sí con el motociclismo y tenemos muy malas noticias. Para empezar, Igor Kucharicu, de 13 años, murió el fin de semana pasado en el campeonato de europeo de motocross con la categoría 85 centímetros cúbicos en Loket, en República Checa. Pues lamentablemente él se estaba entrenando, se cayó de la moto y lamentablemente el chico de 13 años murió muy joven. Estaba empezando una carrera bastante... pues sí, con bastante futuro y pues lamentable lo que le sucedió a él. Tenemos que toda su familia que siente el apoyo que del motociclismo, porque pues obviamente siempre es muy triste que sucedan esa clase de cosas en el motociclismo y automovilismo. Y lamentablemente es muy seguido, hay muchos accidentes que obviamente ya se han bajado muchísimo. Recordemos en la época de Fórmula 1 donde pues tiro por viaje se morían pilotos, no estaban las condiciones de pista, siempre se recalca que estén las condiciones de pista, siempre se está con cosa mala, los paramédicos que estén súper atentos, que el traslado sea muy rápido, que los hospitales estén muy cerca. Y siempre es triste escuchar esas noticias porque pues se trata de que ya no pasen, pero pues siempre es muy factible, el factor de riesgo es muy alto en automovilismo y el motociclismo. Y bueno, al final ese chico pues a los 13 años pues partió y bueno, esperemos que su familia pueda salir de esta. Y también todo el motociclismo, porque es muy triste e incluso, ¿no? Hay gente que pues le te empieza como a comer esto de que algún día esa persona puede ser tú. Pero bueno, pues tendrán que seguir y ahora sí que si se puede hacer algo para mejorar las condiciones. Es motocross, también es muy riesgoso. Ahí sí la cuestión de la pista, pues se supone que tiene que ser algo salvaje o un poco no tan como en MotoGP, que tiene que ser una pista totalmente lisa, es totalmente diferente. Entonces pues es muy complicado, pero pues si se pueden hacer más reglas, si se puede evolucionar en cuanto a los cascos, los monos, todo lo que se tiene, pues estaría muy bien. Insisto, se ha avanzado muchísimo, ya los monos, ya muchos traen como la bolsa de aire dentro del, pues sí, dentro del mono. O sea, si un día te caes, pues se abre como la bolsa de aire del uniforme. Obviamente traen todo el equipo de seguridad posible, que es muy importante, y que en la calle a veces no se llevan estas reglas que deberían ser. Por eso yo siempre invito a todos los motociclistas y todos los bueno, sobre todo los motociclistas, que pues usen la parte de seguridad adecuada para que no suceda esto, y también siempre manejar con precaución tanto coches como motos, porque si en cualquier cerrar y abrir de ojos se puede morir alguien y no queremos eso. Y también tenemos otra noticia muy triste, otra que hasta ahorita en el día que estamos grabando no hay más información, pero uno de los pilotos más reconocidos de los años, de aquellos años, un piloto muy muy bueno de la MotoGP, Ángel Nieto, un piloto español, ex piloto español ya con 70 años de edad, sufrió un accidente en Ibiza. No tiene nada que ver con la moto, estaba en el coche. Obviamente ya hace mucho que no corre motos, es comentarista de un canal muy famoso en España, y siempre ha estado ahí. Últimamente es a lo que se dedicaba. Claro que cuando eran grandes premios en España se le veía pues todo el amor que le tienen Marc Márquez, o a la admiración que le tienen los pilotos españoles, pues siempre estaba presente, porque él fue 13 veces campeón de la MotoGP, pero bueno, cuando era mundial, porque ahora ya es MotoGP, antes no era MotoGP, pero sufrió este accidente, está en el hospital, fue hospitalizado. Y parece que está bastante grave, no es algo crítico como lo de Nicky Hayden, que inmediatamente que fue ingresado pues se dijo que estaba en algo muy crítico, que si se salvaba y era casi casi un milagro. Lo de Ángel Nieto parece que no, o sea, es grave, pero con posible recuperación. Y por el momento iban a internarlo y lo van a operar, y porque tiene un traumatismo cráneo encefálico, y esto es bastante grave. Sabemos que golpes en la cabeza siempre es muy muy grave, y ya lo están operando. Esperemos que salga bien. Hasta ahorita, en el día que estamos grabando, no se ha dado noticias de qué suceda. Recordemos que tiene 70 años, entonces pues obviamente eso incrementa el peligro, pero pues esperemos que se mejore este expiloto y figura e ídola de España y del motociclismo en general. Y pues bueno, esperemos a que se encuentre mejor, y pues bueno, esperemos que todo vaya bien. Y en esta nueva temporada de este Curva a Curva, ya tenemos nueva administración en Radio C. Vamos a hacer como una serie de entrevistas también, como de la gente que yo conozco que le gusta el motociclismo, y también a la gente que no le gusta el motociclismo y el automovilismo, pues para que conozcamos diferentes puntos de vista. Pero me parece bueno que yo empiece esta serie de entrevistas conmigo misma, contando un poco de por qué me gusta el motociclismo y el automovilismo un poco, y por qué me interesó este tema. Y prácticamente fue hace como 5 años, no, menos, no, sí, como, no, 3 años. 3 años atrás. Yo soy muy fan del fútbol. Quien me conoce sabe que yo puedo morir por fútbol. Y estuve traumada, muy, muy traumada con el Real Madrid. Aunque creo que sigo traumada con el Real Madrid, así que soy muy fan del Real Madrid. Y también me obsesioné como con los programas televisivos de España. Entonces yo llegaba a mi casa a ver noticieros de deportes, pero de España por internet, debates. Y había un programa muy chistoso que es muy famoso también, que se llama Cracovia. Y es un programa como de chiste, de fútbol, bueno, de deportes en general. Y ahí fue cuando pusieron como chistes de la MotoGP. Yo no conocía la MotoGP, yo decía, ¿qué está pasando? Como, ¿qué sucede? Y pues poco a poco fui descubriendo que eran unas carreras de motos. Y la verdad siempre me habían gustado las motos. Siempre, con mi papá siempre bromeábamos de que yo quería una moto, que algún día mi papá iba a comprar una moto para ir a la escuela y así. Obviamente jamás ha pasado. Mi papá odia que yo tenga esa idea de ir a un lugar con moto, así que ni tengo motos ni nada. Pero bueno, esa idea de las motos siempre me había gustado. Jamás había asociado que era podría ser un deporte. Entonces fue como muy chistoso cuando lo descubrí. Dije, tengo que ver esto, de qué se trata. Entonces ya empecé como a ver MotoGP. Me fue gustando muchísimo. La verdad empecé como a ver cada carrera de MotoGP, que son muy temprano. Hay algunas que sí no las vi porque si eran a las 7 de la mañana en domingo. Eso me pesaba mucho. Ya ahorita ya no me pesa, la verdad. Ya es como, es MotoGP, hay que verlo. Y pues me fue gustando bastante. Ya le entendía los chistes que hacían en aquel programa. Y pues me fue usando bastante esto de la MotoGP. Y los autos fue un poco más parte de una amiga que conocí en mi preparatoria, que le gustaba muchísimo la Fórmula 1, que ya creo que lo que sé de autos fue por ella. Ella fue como de las personas que me dijo, ah, pues la Fórmula es así, la NASCAR tal, no sé, todas las carreras, porque ella sí sabía de todas y sabe de todas. De hecho, ella es muy reconocida en el medio de autos. Entonces pues también como que me fue gustando, no me encantan, siempre te diré eso, que los autos no son mi deporte favorito, como las motos, que sí, pero que, pues fue así como poco a poco me fui incluyendo. Alguna vez también con esa chica hicimos un videoblog de autos, igual era como este programa que era de noticias, era de... pues sí, de noticias, de crónica, un poco de entrevistas también. E incluso tuve la oportunidad de ir a la NASCAR en aquel proyecto con ella. Entonces pues fue muy divertido. La verdad me gustó mucho la parte de ir a los eventos de motociclismo, porque es muy diferente a lo que cuando vas a un partido de fútbol. Por ejemplo, creo que un partido de fútbol como aficionado es muy divertido, vas a gritar gol, etcétera, vas como una fiesta. Como periodista no tanto, porque es un deporte ya tan viciado. Los futbolistas se creen como lo último, entonces pues ya es muy difícil como relacionarte con ellos. Incluso no, para hacer una nota de una entrevista con ellos, pues tienes que hablar con el de prensa y que él quiera, y es una cosa ya muy viciada. Y en el automovilismo, la verdad, para nada. Esa vez éramos dos chicas, dos niñitas que íbamos a hacer entrevistas para un videoblog, y era justo cuando el videoblog estaba como creciendo y YouTube y todo esto. Entonces pues como que nadie, ni siquiera preguntamos que si no podremos conseguir más acreditaciones, y nos dijeron no, pues es que para videoblog todavía no tenemos como... ¿Sabes? Como no los tenemos en cuenta todavía. Entonces, pues, cuando fui a esta oportunidad, me gustó mucho el ambiente. O sea, podías parar a cualquier piloto y decirle, yo te paso una entrevista o una foto, lo que sea. Y la verdad, son muy buena onda. Son de verdad, puedes trabajar bien. Te tratan increíblemente como prensa. Y es muy divertido. Creo que como aficionado aquí sí tengo como el sentimiento contrario. la verdad, ir a un autódromo o un kartódromo a ver una vuelta así, a veces como que no me gusta tanto, pero ya como periodista y sacar fotos y todo esto, me gusta muchísimo más. Entonces, pues, ahí tengo como estas dos opiniones de fútbol y de autos, que es como, me gustan hacer, o sea, trabajar en autos y motos, y es ir al fútbol como aficionado. Entonces, pues, creo que ha crecido por eso más mi afición. Después encontré Racing Bike, que es de las cosas que más, que ahora sí que creo que fue por mero destino, porque yo había buscado como competencias de motos en México y no bien, o sea, había encontrado, pero páginas muy, muy chacas, voy a decir que son muy chacas, pero al final, pues, de verdad fui a comprar un cómic a un centro comercial muy del norte, que yo soy del sur, entonces pues no me quedaba para nada, y bueno, fui a la tienda de cómics a comprar un cómic que jamás se pudieron vender porque no sé qué, no vayan a esa tienda nada más. Y enfrente había una tienda de motos y le dije a mi papá, oye papá, vamos a ver si hay una gorra de Marc Márquez, Valentino Rossi o lo que sea. Y fue ahí cuando pues entramos, yo pregunté sobre las gorras, no tenían creo. Y de repente pues mi papá, es que mi papá es una persona que siempre presume a sus hijos, demasiado a veces. Y le empezó a platicar al señor que yo hacía videos y que me gustaban mucho las motos, que no sé qué, bla, bla. Y de verdad, esto es una historia verdadera. Y ya fue cuando el chavo me dijo, ah, no, pues es que aquí hay competencias, velas, y me enseñó como la página. Ya, obviamente había videos bonitos, bien hechos. Estaba muy bien hecho. Entonces, pues ya fue como, oh, bendito. Literal fue como, se abrió una posibilidad para mí, lo empecé a buscar. Fui como aficionada a la primera carrera, que estuvo muy padre. Lo vi desde las gradas. No, ahí no me, ahí creo que sí está más entretenido porque son muchísimo más carreras. También como son autódromos más pequeños, pues se ve más, todo se ve mejor. Y ya cuando empezó la temporada de este año, que literalmente eso pasó hace un año literal, o menos, sí, no, menos, bueno, ya casi un año. Y ya empecé a ir a las motos, me gustan mucho, ir como prensa también en mi trabajo me ha dado la oportunidad de poder ir. Y pues ya ahí fue como que ya me gustó más, quiero aprender muchísimo más. Y pues esa es como mi historia con el motociclismo y el automovilismo, de cómo ha ido mi vida en torno a esto, a este gusto que pues creo que es casi nuevo, no sé, ya no es tan nuevo, pero pues sigue siendo lo más reciente que me gusta y a lo que me gustaría dedicarme. Así que pues vamos a ver cómo sigue esta historia. Pero pues ya les platiqué mi experiencia. A la próxima vamos a traer a otros chicos que nos hablen del motociclismo o del automovilismo, si les gusta, qué les gusta, qué no les gusta, si tienen una historia así entrañable. Entonces pues esto va a ser esta nueva sección. Espero que les haya gustado y que me conocieran un poco más. Y ya para concluir, vamos a esta también nueva parte que tendremos de aquí, ya de cajón en Curva a Curva. Vamos a estar entrevistando a varios pilotos, sobre todo en los eventos, en los macro eventos que tengo o que puedo ir. Ya les había metido, pero vamos a traerlos un poquito más. A lo mejor algún día podemos traerlos aquí, pero vamos a escuchar una entrevista que le hice a Astrid Madrigal, para que la conozcan. También es una gran piloto. También hemos hablado bastante de ella aquí y creo que es muy importante conocer a nuestros pilotos de estas carreras. Y bueno, vamos a traer más pilotos, así que vamos a escuchar lo que nos dice. Yo empecé a los 6 años, yo soy Astrid Madrigal, soy de Chihuahua, tengo 16 años, nací el 2 de marzo del 2000 y bueno, soy su piloto mexicano. Empecé a los 6 años haciendo motocross, quedé subcampeona nacional de motocross en 2011, después me pasé a 2013, me pasé al deporte de velocidad. Mi plan era que cuando tuviera 15 años me pasase al de velocidad, pero realmente fue a los 13. Entonces, bueno, cambié a los 13 a velocidad. Mi primera carrera fue en una copa monomarca femenina. Me acuerdo que quedé quinto de 20, me parece. La segunda quedé tercero y la tercera quedé casi primero. El siguiente año quedé campeona, en 2014, en esa copa, de hecho, pero ya era mixta. Ah, no, femenina, perdón. Después de eso, con Italia, que se hizo la copa monomarca, la RT250, quedé campeona en el Campeonato Nacional de Velocidad. En las motonetas, en la 150, la WS, quedé campeona también. Y en la RT250 quedé campeona también de la Copa Itálica. Okay. ¿Y cómo nació este amor por las motos? ¿Que tu papá es motociclista o cómo nació ese amor? Bueno, en mi casa siempre tuve motos y mi papá antes practicaba motociclismo. ¿Cómo ves al talento mexicano? La verdad estamos aprendiendo varios, ya has corrido con algunos. ¿Cómo lo ves? Pues la verdad hay bastante nivel, ¿no? Todavía falta un poquito, no es como España o como el Mundial, obviamente, pero la verdad es que tienen bastante nivel, mejoran cada vez. Entonces ahorita ya como que se está haciendo más lo de entrenar y prepararte como piloto, ¿no? Y yo creo que esto ya se está tomando bastante en serio, entonces sí hay ahorita un nivel grande. ¿Qué crees que le falta al motociclismo mexicano para que ya se llegue a la MotoGP o que ustedes ya sea una competición que sea como la Fórmula 1, que hemos visto que ahorita la Fórmula 1 los mexicanos son como los competidores, o sea, como que son muy, saben quién es Checo Pérez, etcétera? ¿Qué le falta al motociclismo para llegar primero a posicionarse y como ustedes como pilotos, ¿qué dirías que falta para que tuvieran más auge esto? Una sola frase, o sea, mentalidad. Solamente es eso, es la mentalidad de los mexicanos. ¿Y tú cómo ayudarías a que se extendiera más este? O sea, como piloto está haciendo un buen trabajo, pero ¿qué más harías para...? Digo, se está haciendo estas copas monomarcas con Italica para que la gente empiece a entender que tiene que apoyar a México. Y ahora, más en estas fechas que sabe que está todo esto, deberían de apoyar más las cosas mexicanas, porque nosotros somos mexicanos. Entonces, México tiene bastantes cosas para crecer. Es un país bastante grande, no sé cuántos millones, creo que 4, ¿no? Me parece. No sé, o sea, hay bastantes millones de personas, entonces creo que es bueno. Y bueno, se les falta lo que es mentalidad, pero creo que se les está haciendo unas copas para que ya se empiece a trabajar eso, ¿no? ¿Qué esperas para este año? Tuviste un año increíble el pasado, pero ¿qué quieres hacer este año? ¿Qué son tus propósitos? Este año planeo quedar campeona de la Vortex 650. Bueno, vienen bastantes cosas buenas que todavía pues son top secret, ¿no? Pero espero y se hagan, ojalá se hagan. Y ya ustedes se darán cuenta, pero por lo pronto yo quiero quedar campeona este año en esa copa. ¿Y tú te ves a futuro? Nos hablaban en la rueda de prensa que ya querían tener una, bueno, Itálica, ya estar en MotoGP. ¿Tú te ves como pilota de Itálica en MotoGP? Sí, me veo como piloto de Itálica de MotoGP y me veo como el primer piloto de que va a ser un mexicano con una marca mexicana tocando un mundial. Muy bien, excelente, Astrid. ¿Nos puedes decir dónde te podemos seguir y estar más al pendiente de ti? Me pueden seguir en mis redes sociales, en Astrid Madrigal 83 en Facebook, que es mi página oficial. En Astrid Madrigal, que es mi Facebook. En Instagram estoy como Madrigal8393. En Snapchat, pues publico todo lo que es las motos y eso. Estoy como Astrid8393. Y en Twitter, igual Astrid Madrigal83. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, ahí tienen Astrid Madrigal, ya para que la conozcan un poquito más de lo que ha hecho. Por el momento está en la WS200, donde es líder por el momento. También está en la Vortex, que va en como no va todavía en los primeros lugares. Y también participó en el campeonato latinoamericano, donde consiguió el cuarto lugar. Lamentablemente tuvo problemas con la moto. Pero eso es un poco lo que está pasando con Astrid. Y les traeremos otras noticias aquí sobre otros pilotos, otras entrevistas para que los vayan conociendo un poquito más. Y eso fue todo. Muchísimas gracias por escucharnos. Nos pueden seguir en Instagram como curva-a-curva. para que nos sigan. Ahí también subimos noticias de motociclismo. Y si tienen alguna recomendación o quieren venir al programa, pueden venir. Y eso fue todo. Muchísimas gracias a Ro en los controles. Y eso fue todo. Escuchen la nueva programación que tenemos aquí en Radio C. Y bueno, ahora sí, llegamos a la línea de meta. Soy Sofi Flandes y esto fue Curva a Curva. Radio C, escuchar más para ignorar menos. Curva a Curva.